Dame la ternura de tu corazón, que yo

aquí transmite es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te vengo a buscar, te vengo a buscar.